Cuando Él te creó, te hizo libre, y con amor su dolor te hizo libre. Libre como volar, como el viento y el mar. Aunque nadie te vea, eres libre. Cuando sientes pesar, eres libre. Cuando solo tú estás, eres libre. Cuando odias llorar en la oscuridad, créeme que aún allí eres libre. Y cuando sientas el deseo de encerrarte por dentro, sin ganas de vivir ni seguir, puedes abrir bien tus alas, en las buenas y en las malas, para echarte a volar. Eres libre, juntos podemos cantar que somos libres, en su luz, en su verdad y en su paz. Porque aquel que nos creó, nos dio también la libertad de pensar y soñar, de hablar y cantar, de amar, perdonar y volar. Solo mira en sus ojos muy tristes y recuérdate a ti cuando estabas así. Háblale de la libertad que Él te da. Y cuando sientas el deseo de encerrarte por dentro, sin ganas de vivir ni seguir, puedes abrir bien tus alas, en las buenas y en las malas, para echarte a volar. Eres libre, juntos podemos cantar que somos libres, en su luz, en su verdad y en su paz. Porque aquel que nos creó, nos dio también la libertad de pensar y soñar, de hablar y cantar, de amar, perdonar.